19. El principito escaló a una montaña muy alta. Los tres volcanes que le llegaban a la rodilla eran las únicas montañas que conocía. Usaba como taburete al volcán apagado. «Desde una montaña alta como esta», se dijo, «podré ver de una vez todos los hombres y todo el planeta». Pero únicamente vio las agudas puntas de las rocas. «Buenos días», dijo por comentar algo. «Buenos días, buenos días, buenos días», contestó el eco. «¿Quién eres tú?», preguntó el principito. «¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?», contestó el eco. «Me encuentro solo. Sean mis amigos», dijo el principito. «Me encuentro solo. Me encuentro solo. Me encuentro solo», contestó el eco. «¡Qué planeta tan extraño!», pensaba. «Es salado, puntiagudo y completamente seco. Les falta imaginación a los hombres. Solo repiten lo que se les dice. En mi casa siempre hablaba primero la flor que tenía allí».